Comprando las tapas hojaldradas de Delicias Doradas, edición especial color rosa, ayudas a que el ALSEC pueda realizar más mamografías gratuitas en todo el país. No te cuides a medias. Delicias Doradas y el ALSEC, unidas por más mamografías para más mujeres.